Muy bien, hemos regresado aquí a Casa Tomada, después de la música, nos dieron el gustito de poner a Camilo Sesto, porque esta radio es muy amplia, recordándolo, Camilo Sesto era una época donde su música, bueno, era tan melosa, melancólica, ¿no? No faltaba ningún asalto donde íbamos los adolescentes que disfrutábamos de esa música. Pero bueno, llegó el momento de nuestra columna deportiva, ¿eh? La tenemos a Verónica Raffaelli. Ella es directora técnica, es docente de historia y es nuestra columnista deportiva. Así que le damos la bienvenida a Verónica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, compañeros, ya los extrañaba, ¿cómo están? Ahí estamos. Bueno, para nosotros es una alegría enorme tenerte y bueno, vamos a hablar de todo, como decía Lisandro hace un ratito con vos fuera del aire, acerca de lo que tiene que ver con el fútbol y bueno, con todo el deporte de alguna manera. Sí, Norma, porque Exacto. pasaron muchas cosas, ¿no, Vero? O sea, fueron semanitas que en lo deportivo, encima ahora la última noticia, que fue la vuelta de Diego Armando Diego Maradona al país, Armando, no es verdad. ha En el generado un bosque. revuelo ahí, que bueno, ya vamos a hablar de eso, digamos, porque en realidad Verónica también había preparado un tema para la columna deportiva, que bueno, que es algo también que trabajamos en término internacional y de solidaridad con el pueblo palestino. ¿Es así, Vero? Exacto, exactamente. Así que no sé, cuando quieran, no sé por dónde quieren empezar, En realidad pero... existe la pregunta, ¿existe el fútbol Claro, en Palestina, la digamos? verdad que es una gran pregunta. ¿Y cómo se da esta situación? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, Exacto. yo los venía escuchando, lamentablemente no tengo buenas noticias tampoco para darle de todas las que vinieron hablando hoy en día. El tema de la situación del fútbol de Palestina y especialmente los futbolistas y las futbolistas que se dedican a este deporte es exactamente igual a, digamos, a la que padece la población palestina en general, que está bajo la ocupación militar israelí, bajo la constante represión, persecución, vulneración de derechos y especialmente en todo lo que tiene que ver con la restricción en los movimientos, que esto es algo que afecta mucho al fútbol en Palestina, bueno, y a la gente, por ejemplo, por eso le decía, al ciudadano de a pie palestino que se tiene que trasladar para trabajar, para estudiar o para lo que quiera. Entonces, toda esta situación de ocupación, de apartheid, de genocidio, de represión constante que vive cualquier palestino o palestina, también la sufre. Los futbolistas y las futbolistas o cualquier profesional que se intente dedicar al fútbol. Hoy leí una frase que realmente es verdad, que el palestino o la palestina que elige, ¿no?, o decide jugar al fútbol realmente se está jugando su vida. Yo creo que se juega su vida ya por ser palestino o por ser palestina, pero al jugar al fútbol también es un riesgo muy importante. Ya si vamos a describir la situación o un poco lo que es el fútbol en Palestina actualmente, tenemos que tener en cuenta que si nos remontamos a la historia, ¿no?, que es algo que siempre hacemos en las columnas, la Asociación Palestina de Fútbol se funda en 1928, pero se funda a instancias de lo que es el mandato británico en Palestina, y estaba formada exclusivamente la selección palestina que surge de esa asociación por jugadores británicos y judíos. O sea, los árabes tenían completamente prohibido jugar en esta selección. A partir de la creación del Estado de Israel en 1948, obviamente esta asociación deja de existir como tal y se conforma la Asociación de Fútbol de Israel. Y recién en el 62 se crea en el exilio la Federación Palestina de Fútbol, que recién en 1998 es aceptada por la FIFA, ¿sí?, y por la Confederación Asiática de Fútbol. Esta es como la legalidad, si se quiere. Con lo cual el desarrollo del fútbol en Palestina es muy temprano, digamos, es muy actual, y por el otro lado está plagado de inconvenientes, de problemas de los que hablé anteriormente. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, la selección palestina es que casi nunca puede jugar de local, porque Estado de Israel constantemente se lo prohíbe. Tuvo un primer encuentro en el año 93, que fue un partido amistoso que pudo jugar en la ciudad de Jericó. pero la realidad es que tanto los entrenamientos muchas veces como los partidos los tiene que jugar fuera de Palestina, porque hay todo un bloqueo del Estado de Israel en no dejar movilizar a los jugadores, o sea, y no dejar entrar a los jugadores que van a disputar los encuentros con la selección palestina. Entonces es muy complicado el desarrollo del juego. Actualmente existen dos ligas en Palestina. La liga profesional, de lo que sería Cisjordania, que es como la liga premier, que es profesional y que cuenta solamente con dos equipos, de los cuales la mayor parte son de Hebrón, después de Jerusalén y después de otros de campamentos de refugiados y demás, de Cisjordania. Y después está la otra liga, que es la de la Franja de Gaza, que es una liga amateur, que también consta de dos equipos, pero que esta liga solamente llegó a disputar torneos completos 10 veces. Digamos, teniendo en cuenta toda la complicación que es la vida dentro de la Franja de Gaza, con el bloqueo absolutamente aéreo, marítimo, terrestre y los asedios constantes de francotiradores, misiles y demás por parte del Estado de Israel. A veces contás, o sea, cuando estás narrando todo esto, o sea, no entra en la cabeza. Yo creo que hasta es difícil que, bueno, alguien que esté escuchando, los que están escuchando, tanto también para nosotras y nosotros mismos, no te entra en la cabeza. O sea, están situaciones totalmente tan difíciles de comprender para una realidad que tampoco, a ver, la realidad nuestra, digo, es, no tiramos, digo, manteca al techo, digo, pero es increíble. O sea, es una situación de una ocupación militar de un país y con y todo lo que ello conlleva. Exactamente, porque ustedes venían hablando, bueno, de la represión, de la institución de las fuerzas de seguridad y demás, que por eso tampoco nosotros podemos estar muy contentos con ese tema. Pero bueno, en el caso de Palestina, esto es muchísimo más grave porque es una nación y un pueblo ocupado, ¿sí? Colonizado por otro Estado. Entonces, las libertades y los derechos son constantemente vulnerados ya desde el vamos, ya desde que no tienen la autodeterminación de su propio territorio, de su propio gobierno, de su propia autoridad. Entonces, la complicación es mucho mayor. Lo que sostiene, bueno, quien es el ministro un poco de Cultura y de Deportes, que también es el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, él sostiene que en realidad el fútbol termina siendo también, digamos, todo lo palestino o lo referente a Palestina es un enemigo o significa un enemigo para Israel, o Israel crea ese enemigo, ¿no? Pero el fútbol en sí termina siendo otro gran enemigo para Israel, porque es una herramienta para difundir, tanto en Palestina como en el exterior, la situación que sufre el pueblo palestino, esta situación de apartheid y de ocupación y de genocidio. Entonces, ¿cómo sirve si la selección palestina tiene que ir a jugar por fuera de Palestina, sea una clasificación para la Copa de Asia, sea una clasificación para la Copa del Mundo y demás, o algún equipo palestino invitado fuera de Palestina, que esto Israel casi no lo permite? Estas situaciones sirven para visibilizar toda la problemática que hay en Palestina y además para generar esto que ya venimos hablando cuando hablamos de la Guerra Civil Española, ¿no? La solidaridad de los pueblos o de otros pueblos con la causa palestina. Por eso Israel impide tanto el desarrollo del fútbol palestino. Pero a pesar de eso, en Palestina sigue habiendo una asociación, sigue desarrollándose el fútbol como se puede. De hecho, hubo casos en donde la misma FIFA intentó llevar materiales, porque hay un problema que muchas veces faltan materiales de trabajo, ¿no? Digo, desde pelotas hasta cualquier cosa que se necesite para desarrollar los entrenamientos. Y la FIFA hizo donaciones que Israel, al llegar a Palestina, bloqueó y no las dejaba ingresar. Y les terminaban cobrando un impuesto para poder entrarlas mucho mayor de lo que les hubiese salido comprar esos materiales, por ejemplo. Digo, a ese punto podemos llegar, y a tantos otros, como tratar de bloquear el movimiento de los jugadores, digamos, si se disputa un partido del equipo de una ciudad contra el equipo de otra ciudad, y para moverse y trasladarse hay que pasar por diferentes checkpoints, muchas veces a los jugadores se los deja demorados, no se los deja pasar, no pueden jugar el partido, o el partido no se puede disputar directamente, en el mejor de los casos. Otras veces hemos tenido, digamos, las situaciones de que en esos intentos de cruces han asesinado, ¿sí?, a jugadores, o los han, digamos, detenido arbitrariamente con estas detenciones que ellos llaman detenciones administrativas, y han pasado desde meses hasta años encarcelados simplemente por querer ir a jugar o de tener que ir a jugar un partido de fútbol. Esto pasa muchas veces cuando tienen que salir por la frontera de Jordania a entrenar fuera, especialmente con la selección palestina. No, sin duda, Verónica, que a ellos se les complica totalmente, a Israel, ¿no?, de alguna manera, el tema del deporte, algo que tendría que ser para distender, para meterle un poquitito de esperanza, digamos, en lo que es la lucha cotidiana y demás. Ellos lo interceptan en una clara persecución, porque no les conviene políticamente, ¿no? No, en absoluto. Y por eso también todas las excusas, digamos, los argumentos que ellos utilizan para reprimir constantemente a la población palestina, también los utilizan para impedir y para reprimir a los futbolistas. Por ejemplo, en el traslado, hay un acontecimiento que es muy importante para lo que es el fútbol de Palestina, que es la Copa de Palestina, que se juega o se disputa entre el campeón de la Liga de Cisjordania y el campeón de la Liga de Gaza. Sabemos que estas dos regiones están atravesadas, o sea, no son contiguas, y están lamentablemente atravesadas por territorio israelí, hoy legitimado por algunas organizaciones como territorio de Israel, del Estado de Israel. Entonces, hace dos años consecutivos que esta copa no se puede disputar porque Israel no deja trasladar especialmente a los equipos campeones de Gaza para disputar este encuentro. Y nadie puede intervenir para que esto no suceda. No, bueno, el sancionarlo. No, el ministro, mira, te cuento justamente, el presidente, perdón la pronunciación de mi árabe, Jibril Rahub, que es el presidente de la Asociación de Fútbol Palestina, él lo que hizo, entre otras cosas, fue protestar para que prohíban que los equipos de las ciudades o de las ciudades que son asentamientos dentro del territorio ocupado palestino, o sea, asentamientos dentro de Cisjordania, por ejemplo, que ahí se han fundado clubes israelíes y que disputan la Liga de Israel, él lo que protestó es que no dejaran jugar esos equipos porque son equipos ilegales provenientes de asentamientos ilegales. Bueno, esa protesta tuvo su curso, pero nadie la escuchó en la FIFA. Esos equipos siguen jugando y siguen siendo legales, como también los asentamientos que siguen existiendo. Pero por otro lado, no sé si recuerdan aquella campaña que inició el BDS a partir del partido previo al Mundial del año pasado, que iba a jugar Argentina contra Israel, un amistoso, y después la selección argentina ya se iba a ir para Rusia para el Mundial. Bueno, tras una gran campaña del movimiento BDS, ese partido logró suspenderse y Argentina no fue a jugar a Israel, formando parte de este boicot al Estado de Israel. Bueno, Jalil Rahub fue un personaje que en este intento de boicot de ese partido se expuso, participó, fomentó esta suspensión, y a raíz de eso fue multado por la FIFA con $20,000 y un año durante el cual él no se puede presentar a ningún tipo de evento deportivo organizado con la FIFA. Para que nos demos una idea, digamos. Sí, ¿qué es la FIFA, digamos? De dónde, qué es la FIFA y de qué lado está la balanza, ¿no? Entonces, como les decía, es muy complicado el desarrollo del fútbol en general. Hay otro caso que a mí me gustaría un poco mencionar, que es el de la Asociación de Amputados de Fútbol en Palestina, que tiene su origen en Gaza, justamente porque a partir de toda la represión que hay en Gaza, y especialmente desde los inicios de lo que es la marcha por el retorno, que se da todos los viernes en Gaza, y que es reprimida especialmente por francotiradores, que todos los viernes tenemos y nos llegan noticias de jóvenes palestinos y palestinas asesinados por estos francotiradores. Muchos de ellos sabemos que apuntan especialmente, y también apuntan a la cabeza para matar, también apuntan a las piernas, ¿sí? Porque justamente el objetivo es dejar inválidos a la población. Bien, y dentro de esos tantos que van a las marchas y protestan y demás, muchas veces hay futbolistas, gente que se dedica al deporte. Con lo cual, se conformó una asociación, que es esta Asociación de Amputados de Fútbol, que este año logró conformar por primera vez una liga de fútbol de amputados en Gaza. Pueden, digamos, investigar y ver, hay realmente son fotos conmovedoras, ¿no? Viendo a amputados con muletas jugar al fútbol. Esto habla de la dignidad y la persistencia del pueblo palestino, ¿no? En no rendirse y en seguir haciendo lo que quieren y lo que, digamos, sostienen como resistencia en el hacer, pero también habla de la cantidad de amputados, ¿sí?, que hay para conformar una liga de equipos de amputados. Digamos, esta es como la magnitud para entender cuánta represión, cuánta persecución hay desde el Estado de Israel hacia los palestinos, que son, como dijimos, los argumentos y las excusas son considerados terroristas. Bueno, vemos a estos terroristas después amputados jugando al fútbol, ¿no? Qué bueno que podamos, Verónica, sacar a la luz estos temas, ¿no? Porque en realidad no se conoce esta realidad tan lacerante, porque ¿en qué se transforma el ser humano, ¿no? De alguna manera, en matar al otro, en amputarlo, en eliminarlo, en, qué sé yo, en perseguirlo, es algo atroz, ¿no? No, es de una novedad, pero es de una crueldad sin límites, y realmente tiene que ver con el plan desde siempre que tuvo el sionismo, que es el exterminio, es la limpieza étnica del pueblo palestino, que lo vemos, que es una, la limpieza étnica la tenemos que ver integralmente, no solo el exterminio de las personas físicas, sino el exterminio de todo lo que tiene que ver con su cultura, con sus tradiciones, ¿sí? Y dentro de esto podemos tomar el deporte, ¿no? Y el fútbol, que para los palestinos es muy importante, son muy fanáticos del fútbol, y de hecho también me gustaría contar una anécdota dentro de esto tan triste, pero cerca de el 2015 hubo un episodio dentro de lo que es la ciudad de Hebrón, que también es una ciudad, digamos, bastante emblemática dentro de lo que es la resistencia palestina y dentro de lo que es el fútbol en Palestina. En el 2015 se dio lo que se llamó la Intifada de los Cuchillos, unas protestas palestinas que terminaron con una violenta represión por parte del Estado de Israel. Y dos semanas antes que se jugara el clásico de los equipos de Hebrón, que son el Al-Halil y el Al, perdón por la pronunciación, y el Al-Jariye, dos semanas antes asesinaron de un balazo a un hincha fanático del Al-Halil. Entonces los equipos y sus hinchas se juntaron y se pusieron de acuerdo en que cuando se disputara ese partido nadie iba a llevar las camisetas de los equipos, sino que iban todos a vestir de negro, y ninguno iba a cantar los cánticos típicos de cada, digamos, de cada equipo, sino que solo iban a cantar cantos palestinos y en pro de la resistencia palestina, y llevando las banderas con la cara del mártir palestino. Esto es también lo que genera el fútbol, y de lo que sirve el fútbol como esto que venimos hablando, como herramienta de resistencia, y como herramienta de solidaridad y como herramienta de unión de un pueblo y de una causa a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, la verdad que nos deja sin palabras, y sí, uno trata de comparar con el fútbol nuestro, el fútbol europeo, digamos, cuánto para aprender, ¿no? Porque se ha mercantilizado tanto y el deporte ha quedado, digamos, relegado a lo que es el dinero, los dólares, los euros, y esto es increíble en la fuerza, la convicción que tienen en Palestina y la resistencia, sobre todo, ¿no, Lisandro? Y hay otro dato, que ahora uno ve los canales deportivos cuando están jugando las eliminatorias en Europa para la Eurocopa, y sí, esa eliminatoria la juega Israel, o sea, claro. Israel totalmente juega... No tiene sentido, digamos, porque hay que recordar, claro, que ese territorio es parte del continente asiático, tendría que jugar otra liga, o sea, ya él por sí la visión del colonizador, o sea, aquí se considera parte del territorio que está ocupando ilegal y ilegítimamente, que es la ocupación sobre Palestina. Eso habla también de como continuidad de la colonización británica. Claro. Es decir, que siguen la misma línea, colonización europea, sí. Que era una selección que no permitía jugar árabes cuando la población árabe era una mayoría absoluta. Por supuesto, sí. Bueno, pero no sé, o sea, preguntarte ahora la avenida de Maradona, la ¿de qué vamos a hablar? Para otro día, porque hay que ver también qué pasa con Diego, digamos, porque ya algunos le acusan de que ha faltado a su primer día de entrenamiento, son seguramente... comentarios de periodistas que no tienen que opinar, entonces opinan que Maradona faltó un día. Sí, claro. Sí, hay que ver qué genera en la escena. Digo, es un acierto tal vez tenerlo en la escena del fútbol nacional, ¿no? Después de tantos años fuera, es un emblema para el fútbol argentino. Sí, sobre todo. El fútbol mundial es el más y que no se va a quedar callado, Vero. Y eso creo que es lo más importante. Sí. Que él sí es un personaje controvertido y es un personaje que cada vez tiene menos filtro. Con lo cual eso le hace bien, para mal o para bien, hace bien, digamos, sí, ¿no? Sí, porque genera debate, ¿sí? Genera discusión, sí, así sí. Que... Y también esto quería decir, que me he olvidado, en estas cada vez más insistencia de la FIFA, que va bajando a diferentes asociaciones de las diferentes regiones, Conmebol aquí y demás, bueno, la Asociación Asiática y demás, UEFA, etcétera, de... que no intervenga o que no haya ningún tipo de intervención política en los eventos futbolísticos. Esto quiere decir que ya no podemos ni llevar una bandera, una remera, un banderín, algo que tenga que ver, según ellos, ¿no?, con alguna cuestión política, social, reclamo y demás. La tienen reclara de que... algo tan masivo, están, ¿no? ¿Cuántas veces? Ya están quitando... al fútbol como herramienta para justamente esto, para denunciar, para visibilizar. Esto es lo triste, además de la mercantilización, tenemos esta otra prohibición ahora. Ha pasado, yo he tenido compañeras que me han comentado en las canchas, en el Mundial, que han ido con el Mundial Femenino, ¿no?, en Francia, con los pañuelos verdes, que se los han hecho quitar y se los han hecho sacar, por ejemplo. Y que alguna me ha comentado que le ha pasado acá, en unas canchas en Argentina. Claro, bueno. O sea, pero que esto viene como una avanzada, lamentablemente. O sea, si no nos podemos expresar, históricamente el fútbol sirvió en épocas de dictadura y demás, sirvió como un canal de expresión, y más en la historia argentina con los cánticos y demás cuestiones, el único lugar tal vez donde se podían expresar determinadas cuestiones con menos miedo que en otros lados, dada la cantidad de gente, dada lo que supone una popular llena de gente, bueno, colgar una bandera, sí. O sacar un digamos un cartel, ¿no? Con la decisión que, por suerte, en nuestro país, no te digo que es muy normal, pero se suele ver, ¿no? Carteles pidiendo por los derechos humanos, cuando fue lo de Santiago Maldonado. La madre Falsa de Mayo, Santiago Maldonado, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, esto es muy peligroso. Claro que sí. Muy peligroso. Para el poder se le complica, digamos, porque lo popular, el populismo... Es otra cosa a dominar, ¿no? Claro. Y a controlar y a disciplinar. Bueno, que el fútbol sea solo un deporte y que sea solo un negocio. Y sabemos que al deporte lo inventamos nosotros. Sí, que es mucho más. Surge de los barrios, surgen del potrero los chicos, surgen exacto. ¿No? De la niñez, exacto. De la juventud. Creo que el camino es no perder el fútbol como una herramienta de militancia. Totalmente. Y estas cosas hay que decirlas y tienen que salir a la luz y tienen que publicarse porque realmente es para tener cuidado lo que está ocurriendo, ¿no? Dominan desde todos los puntos que pueden, desde la cultura, el deporte, digamos, a favor de los poderosos. Los que quieren seguir sometiendo. La dominación de la cultura es lamentablemente fundamental. Y por ahí Diego Maradona no se queda mucho callado, entonces tampoco les conviene que el gordito esté por estos lados. Así que, creo que no deja de ser un personaje. Bueno, Vero, te agradecemos un montón aquí en Casa Tomada y bueno, seguimos. Les agradezco a ustedes una vez más. Seguiremos para la próxima. Y bueno, un beso grande para todos. Un abrazo grande. Abrazo. Te queremos un montón. Yo a ustedes. Muy bien. Estábamos aquí en Casa Tomada con Verónica Rafael, ¿no? Tocando este tema que es tan interesante, que nos atraviesa a todos, porque a quien no le gusta el fútbol, el deporte, pero hoy especialmente hablando de Palestina, del dolor del pueblo palestino, de la resistencia y de la fuerza del pueblo palestino, en todo lo que tiene que ver con el fútbol y con el deporte.